los animaba a lavarse era el enanito Doc. Doc era el que menos miedo le tenía al agua, y si no hubiera sido por él, Blancanieves hubiera batallado mucho para hacer que los enanitos se lavaran, pues tenían años de no acercarse al agua, y mucho menos a un pedazo de jabón. ¿Ustedes se imaginan cómo dejaron el agua después de que se lavaron? No servía ni para regar las plantas. Pero los enanitos estaban encantados de tener una princesita tan linda y tan limpia como Blancanieves y estaban dispuestos hasta bañarse cada 8 días para tenerla contenta. Todos menos uno, Grumpy, el gruñón. Grumpy en realidad no era malo, pero siempre trataba de aparentar que lo era para que todos lo respetaran. Pero como ya lo conocían, no le hacían caso. Y menos ahora que Blancanieves los mandaba y les había pedido que estuvieran limpios. Así es que los enanos lo atraparon y lo metieron al baño a fuerza. El baño resultó tan divertido que los enanitos decidieron divertirse bañándose todos los días. Además, también estarían limpios como los quería Blancanieves. Y mientras los animalitos observaban a través de las ventanas, los enanitos, llenos de júbilo, empezaron a cantar para divertir a la princesita.